Ya desde joven mostré cierto interés por todo aquello que no tuviera una explicación lógica. Me atraía todo lo que encerrara el más mínimo halo de misterio. Esta afición fue creciendo conmigo hasta llegar al punto de convertirme en un ser un tanto extraño. Al menos, a ojos de los demás así era. Me convertí en una persona poco comunicativa, que en cierto modo rehuía de la gente. Yo no quería ser así, pero lo cierto es que no podía evitarlo. Era algo totalmente involuntario. En ciertos momentos, llegué a tener la sensación de que caminaba por las calles totalmente llenas de gente que deambulaban de acá para allá, chocando unos con otros, pero nadie me veía. Llegué a sentirme tan ignorado y solo, que decidí aprovechar esa soledad para refugiarme, centrándome por completo en lo único que me interesaba ya, el mundo del misterio. Pensé en dejar la vieja casona donde vivía, pero no pude. Era una vivienda antigua, con grandes habitaciones, algo fría y quizá un poco oscura, pero eso le daba cierto aire de misterio y me gustaba. Cada vez que intentaba marcharme de aquella casa de la calle Germán de Argumosa, notaba como algo me lo impedía. Era como una fuerza que me empujaba al interior de la casa, algo superior a mí, y que aún hoy me retiene aquí. Yo culpé de ello los cientos de recuerdos que tenía unidos a ella. No obstante, fue la casa que me vio nacer, y en la que desde entonces he vivido toda mi vida, no ausentándome nunca durante largo tiempo de sus inmensas estancias. Pero, ¿sería ese el motivo real de mi permanencia en aquella casa? Fue entonces cuando empecé a escribir historias y relatos de terror que solo yo leía, pues no se los mostraba a nadie. ¿A quién podría enseñárselos si todo el mundo parecía ignorar mi existencia? Escribía cada día, cada noche. Estaba continuamente pensando en la siguiente historia que escribiría, antes incluso de acabar la que me ocupaba en ese momento. Al cabo de unos años, fui dejando de escribir. No por falta de ideas, no. Esas no me faltaron nunca. Cada día llegaban a mi cabeza sin orden ni control. El problema fue otro. Cada vez con más frecuencia sentía cómo mis manos dejaban de responder a todas mis órdenes. Aquella insensibilidad era realmente agobiante. No podía hacer nada, solo esperar a que pasase. No solía tardar mucho en desaparecer, pero la frecuencia con que me sucedía me preocupaba, y mucho. Esto me condujo a la lectura de libros que tenía en casa sobre fenómenos extraños sucedidos en casas como la mía. Me volvía loco devorando aquellos libros llenos de historias tan inexplicables como las que yo creaba. Así que todo lo que yo he escrito puede llegar a ser real, pensé. Cierto día, en uno de estos libros, leí algo que nunca antes había leído. Es más, jamás en mi vida había oído aquella palabra. Según aquel libro, una psicofonía venía a ser algo así como la grabación de algo, ya sea una voz o cualquier otro sonido, que no sabe nadie de dónde procede, pero que algunos se empeñan en relacionar con el más allá, más concretamente, con los muertos. Decidí que aquello sería lo próximo que haría. Tenía que conseguir una psicofonía, fuese como fuese. De modo que empecé a buscar en aquel libro cómo conseguir grabarla, y lo más importante, ¿dónde? Pero no encontré nada. Aquella noche, en medio de una gran tormenta, agobiado por el insomnio que cada vez me acompañaba más a menudo, decidí poner la radio. En la emisora de cada día sonaba el programa de cada noche. Vaya, qué casualidad, me dije. Precisamente hoy hablan de psicofonías o parafonías, como las ha llamado uno de los colaboradores del programa. De forma casual, encontré las respuestas a las dudas que tenía hacía apenas unas horas. El cómo conseguir una grabación psicofónica y lo que más me preocupaba, ¿dónde? Para mi primer intento, decidí no hacer caso al programa, que decía que era mejor intentar grabar en algún lugar donde hubiera ocurrido algún tipo de suceso más o menos trágico. Recomendaban rechazar los intentos en cementerios porque allí la gente está en paz. ¿Lo están? Pensé. Yo decidí poner mi grabador en mi propia casa. Nunca me paré a pensar en qué pasaría en caso de tener éxito. De hecho, así fue. Era mi primer intento y ya tenía mi ansiada grabación. Me sentí extrañamente feliz. Solo me preocupaba una cosa, y era saber qué había querido decir aquella inquietante voz. En la cinta quedó grabada una sola frase que respondía a mi pregunta, que fue: ¿queréis algo? Lamentaré por siempre el haber hecho aquella dichosa pregunta. Ya podía haber preguntado quiénes eran o dónde estaban o simplemente el clásico ¿estáis ahí? Pero no, yo no. Yo tuve que hacer aquella fatal pregunta. La frase que se grabó como respuesta fue: vente ya. La desagradable respuesta me dejó perplejo. ¿Qué habrá querido decir? Me repetía una y otra vez. ¿A quién se referiría aquella voz? Tratando de encontrar respuesta a estas dudas, pensé que lo mejor sería seguir grabando y seguir interrogando a aquel desconocido incorpóreo. Realicé 3 preguntas con las que intenté saber con quién y desde cuánto compartía mi casa. Entre pregunta y pregunta, dejé pasar un tiempo considerable para dar paso a las posibles respuestas. ¿Desde cuándo me acompañas? Esperé. ¿Qué te ocurrió? Esperé de nuevo. ¿Quién eres? Dejé la grabadora funcionando hasta que saltó la cinta. De repente, mis manos volvían a desobedecerme. Tras varios intentos, logré rebobinar la cinta. Me dispuse a escucharla. Sorprendente. Todas las preguntas que hice han obtenido respuesta, pero de una forma sorprendentemente preocupante. Cada una de mis preguntas fue respondida inmediatamente antes de ser realizadas. Pero eso no fue lo más inquietante, al menos para mí no. El hecho de que aquel, ahora indeseado amigo, respondiera por adelantado a mis interrogantes pasó a ser algo insignificante si lo comparamos con las 3 respuestas que me dio. Con su desagradable voz me dijo: desde tu partida, sufrí contigo. Ego sum tus. Aquella última respuesta me inquietaba, si cabe, aún más que las otras 2. ¿Qué quería decirme? Aquella frase parecía dicha en latín, pero ¿qué significaba? Yo no sabía nada de latín y no sabía cómo encontrar el significado de aquello. No podía mostrárselo a nadie, pues ya bastante daño me hacían ignorándome, como para permitir además que me humillaran con insultos y desprecios. Busqué en la hemeroteca del pueblo. Leí una y otra vez todas las secciones de sucesos de los periódicos desde el año de mi nacimiento. Traté de centrarme en todo lo que ocurriese en aquel pequeño pueblo, que a juzgar por lo poco que encontré, debía ser realmente tan tranquilo y casi aburrido como a mí me parecía. Solo encontré un hecho destacable. Casualmente se trataba de un suceso ocurrido en la calle Germán de Argumosa. ¿Cómo es que yo no he oído nunca nada? Seguí leyendo. Según fuentes policiales, el cadáver fue hallado sobre un gran charco de sangre, con las manos amputadas y clavadas sobre los ojos. El cuerpo presentaba numerosas heridas realizadas por un arma contundente, posiblemente un hacha, que aún no ha sido encontrada. Junto al cuerpo destrozado del joven, escrito con su propia sangre, se ha encontrado la siguiente inscripción: te esperamos, no tardes, nunca debiste vernos. ¿Dónde fue esto?, me pregunté, ¿y a quién asesinarían? Busqué las respuestas en el resto de la crónica. La policía descarta el móvil del robo y dirige todas sus sospechas a la intervención de algún tipo de secta que pudiera haber recalado en el tranquilo pueblo. La joven víctima era conocida en el pueblo y todos lo califican como una persona tímida, tranquila y algo solitaria, pero incapaz de hacer daño a nadie. No podía explicarme cómo un suceso así no había llegado a mis oídos hasta ahora. Según la fecha del periódico, 13 de noviembre de 1972, habían pasado casi 30 años desde aquello. Pero mi asombro se mezcló con el miedo, más bien el pánico, cuando acabé de leer aquella página. Según informó doña Luján Argüelles, alcaldesa del pueblo Rosa de los Vientos, el joven asesinado jamás dio ningún problema, ni se le conocían amistades extrañas. Por otra parte, el inspector jefe del Departamento de Investigaciones Parapsicológicas de la Policía, don Juan Antonio Cebrián, ha comunicado que en su departamento no se tiene constancia de ninguna secta en los alrededores del pueblo. Y añadió: quien entrara a matar a este chico en el número 7 de la calle Germán de Argumosa, puedo asegurar que lo hizo al azar. Como bien ha dicho la juez encargada del caso, doña Mar de Tejada, las inscripciones halladas en el lugar de los hechos pueden haber sido realizadas para desviar las sospechas. Pudo tocarle a cualquiera. No podía creerlo. Aquel horrendo crimen ocurrido en el número 7 de mi calle, en mi propia casa, y por la fecha del periódico, había sido cuando yo tenía 13 años. ¿Cómo diablos no me había enterado? Mi obsesión por conocer la identidad de la víctima era palpable, pero allí no ponía nada. De pronto, aquel periódico pareció pesar toneladas. Eran mis manos. De nuevo la dichosa insensibilidad. No podía ni con aquel pequeño periódico. Fue entonces cuando me vino a la mente la imagen del pobre chico con las manos amputadas. Empiezan a ser demasiadas casualidades, pensé. El maldito periódico acabó por caérseme de las manos. En ese momento, me di cuenta de que la noticia seguía en la siguiente página. En ella, un gran titular decía: un joven de tan solo 13 años, brutalmente asesinado en su propia casa. 13 años, grité dando un salto hacia atrás. Todo parecía ser una broma macabra, pero no había acabado aún. Enseguida te vi la respuesta de algunas dudas. Al final del artículo venía una pequeña fotografía del chico asesinado. Al verla me sorprendí. Por fin, aquellas psicofonías parecían tener una triste explicación. Pero, ¿y la frase en latín qué significaba? La respuesta la encontré al leer el nombre del chico en el pie de foto. Su nombre era el mío. Sí, su nombre y sus apellidos. Aquella voz era mi voz, me dije. Yo soy tú, quiso decirme. Y aquella partida de que habló era mi muerte. Y claro está, sufrió conmigo. No cabe duda, aquella era mi voz. Y me ha llamado. Ahora entiendo que nadie me hiciera caso. Realmente no me veían. No puede ser, no puedo estar. No quiero estar muerto.